Mario, ¿cómo te va? Buenos días, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Buen día, Pato, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, bien. Sé que tenés otro bloque, pero siempre te presento como legislador de Frente para la Victoria. Mario, estuviste participando en San Luis en este encuentro, autoconvocado allí, pero también obviamente promovido por los Rodríguez A, que se llamó AY 2019. En el sentido de que para muchos, hasta hace un tiempo, había la idea de que con el triunfo de Macri y la última elección es como que repite y hay reelección, ¿no? Entonces no habría 2019 para el justicialismo en general. Hay 2019. Contanos tu apreciación de lo que fue este encuentro allí en San Luis. Bueno, la verdad que fue un encuentro muy importante, fundamentalmente por la importante concurrencia en la cual había una gran diversidad y también con representantes de todo el territorio, de todo el territorio nacional, ¿no? Para decirte, había gente, estuvo Rodríguez Saá, estuvo Yasky y estuvo Moyano. Estuvo Capitanich y estuvo Juanpi Cafiero, estuvo Agustín Rossi, estuvo Larroque, Gioja. Trato de recordar, a ver, para darte un espectro, Filmus, Tayana, estuvo un constitucionalista como Barcelat, perdón, estuvo el presidente del PJ de Buenos Aires, Menéndez, estuvo Samir y estuvo Kicillof, estuvo Aníbal Fernández y estuvo Julián Domínguez, estuvo Martín Sabatella y estuvo Santoro, que si bien no pertenecen al justicialismo, son adherente, estuvo Valdés, que sabemos que es uno de los principales referentes del Papa Francisco acá, un referente, digamos, político. Estuvieron periodistas como Navarro y estuvo como Cunio, estuvo Carlos Raimundi, y bueno, después dirigentes como Cristina Álvarez Rodríguez, Graciana Peñafort. Así que bastante nutrido el espectro en este encuentro, que uno nos pone. Lo pone muy bien, porque se habla de unidad, se habla de futuro, enfocarnos en lo que viene, soñar en lo que viene, no pensar en el pasado y basarnos en la unión, porque la unión es, cuando estamos unidos, la fuerza que tiene el peronismo y sus aliados es enorme, ¿no? Y Ahora, Mario, también. por lo que vos me decís, en función de lo que nos contaste de los que fueron, los que no estuvieron, para decirlo de alguna manera, serían el sector más derechista del PJ, ¿no? Estaba pensando Pichetto, De la Sota, el sector de Duhalde, digamos, esos serían los que no estuvieron. Sí, también estuvo, ¿sabes qué? Estuvo el Pato Galmarini con el periodista, ¿cómo es que se llama? A ver, no me acuerdo el nombre, Campolongo, que creo que son cercanos al masismo, ¿no? Claro, son de masa, sí, sector de masa, claro que sí. Ellos estuvieron presentes, así que, pero bueno, la idea es que se trate de lograr la unidad. Es el momento, como dijo Capitanich, ¿no? Que es el momento de esperar a los que aún no han llegado en lugar de agredirlos, ¿no? Porque la gente nos está reclamando esta unión política para soñar con una Argentina grande, ¿no? Pero siempre evitando acelerar etapas, ¿no? Que se vaya, como decía, el Mostaza Merlo, esto paso a paso, ¿no? Claro, un poco la consigna era AY 2019, te lo pregunto a vos, en función de lo que viste, ¿AY 2019 en serio? Yo estoy totalmente convencido que hay 2019, que ha resurgido una esperanza muy grande, hay voluntad política, hay necesidad de la gente y creo que es lo que nos está reclamando la sociedad, que se ve seriamente afectada con estas políticas neoliberales de ajuste, de timbas financieras, de salarios cada vez más bajos, de una industria nacional que se cae día a día a pedazos, de un comercio que al no haber consumo, haber bajado el consumo, está encontrando serias dificultades a lo largo y ancho del país, ¿no? Está. Ahora, ¿esto se ve materializado en la práctica o es voluntad nomás por ahora? Bueno, yo creo que ha habido una importante concurrencia, creo que se va a ver materializado en la práctica, se va a seguir avanzando, hay encuentros nuevos ya previstos y estoy convencido que debemos, bueno, hay que dejar de lado los egos, las cuestiones individuales para trabajar por el proyecto colectivo, ¿no? Uh-huh. Y esto implica sentarse a charlar con los compañeros, aunque tengamos diferencia. Uh-huh. Mirar hacia adelante y no hacia atrás, ¿no? Claro, es que el tema después es difícil ponerse de acuerdo a la hora de las candidaturas, ¿no? Bueno. Ahí está el problema, ese es el quid del asunto, me parece, ¿no? Bueno, uno de los temas que se habló es de no hablar de candidaturas, fundamentalmente en aquellos lugares donde por ahí no hay un candidato de unidad, de consenso, a ir avanzando, y en aquellos lugares que sea necesario, una vez que esté fortalecida esta unidad, se deberá ir a las PASO, y lo que se habló también, fundamentalmente lo dijo Rodríguez A, es que tratar de que esas PASO sea sin el piso de ese 20% que muchas veces, fundamentalmente en los distritos donde hay amplia representación, dejan afuera, quedan afuera muchos candidatos. Uh-huh. Es decir, que haya un candidato que tiene un 7% que sea parte de la lista y que no sea quedado afuera, ¿no? Uh-huh. Que todos sean parte de esa lista y contribuyan con ese granito de arena de su sector a engrandecer este proyecto. Ahora, ¿para hacer eso no habría que modificar la ley de las PASO? Se podría modificar... Sí, pero creo que si está la voluntad, el compromiso político, uh-huh, se puede lograr, ¿no? Ajá. No necesariamente creo que hay facultades para hacerlo, uh-huh, dentro de cada partido político, ¿no? Bien, por lo que veo, un amplio espíritu unitario allí en ese encuentro en San Luis. Ahora, ¿cómo está la cosa aquí en la provincia de Río Negro, Mario? ¿Cómo la ves? Bueno, debemos sentarnos a charlar. Creo que esto, cuando uh-huh hablamos de unidad, va para todos lados, ¿no? Así que nosotros vamos a charlar con todos y nos vamos a sentar con todos los compañeros. ¿Hubo gente de Soria allí en el encuentro este de San Luis? Mira, no tengo certeza que haya habido. Era muy amplia la reunión. Sé que estuvo, todo lo que vi, que había gente que estuvo cercana a Soria, como Oscar Rodríguez de Chipoletti, estaba. Uh-huh. Después estuvo José Gagliardi, estuvo Jorge Cejas, estuvo el concejal Escandizo de Bolsón, después había un concejal del Valle, del Alto Valle, hubo gente de Roca, así que hubo un amplio espectro. También de Río Negro, hubo gente de Río Negro, y así que la idea es sentarse a conversar con todos y fundamentalmente, bueno, Soria es el presidente del partido, lógicamente tenemos que sentarnos a conversar todos con él, ¿no? Uh-huh. Es el presidente del partido y es el único candidato a esta altura, ¿no?, para las próximas elecciones, acá para gobernador, ¿o no? Sí, en principio uno lo ve como el candidato que está trabajando para eso, ¿no? Uh-huh. Está.